La movida tropical no se detiene, tiene diferentes expresiones y diferentes emociones. Tenemos columnistas especializados que nos traen novedades y datos específicos, puntuales. Un amigo con quien nos hemos encontrado en el verano porque Cumbia de la Pura estuvo haciendo una gira breve pero contundente en Salta, en la ciudad de Salta y también en los alrededores, en el Valle Calchaquí, visitando Cafayate, pueblos como Angastaco, Cachi. De todos esos lugares, Cumbia de la Pura se trajo material, visitó carpas, visitó bailes y, por supuesto, anduvo junto a un integrante de Cumbia de la Pura que reside allá y nos ponía de lleno con la información. Nos acercó a algunos grupos a los que realizamos entrevistas que vamos a estar compartiendo a lo largo de este año 2016. Estamos hablando de Eugenio Dichocho, nuestro columnista especializado en la música del norte argentino. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? Qué placer encontrarnos nuevamente después del pequeño parate de receso, ¿no? Así es, nosotros también estamos contentos de volver a encontrarte en este Cumbia de la Pura renovado con nuevos integrantes. Estamos acá con Nicolás Perruzzi y Claudio Chirino, que se suman a la mesa de Cumbia de la Pura. Sí, me acuerdo que en un diálogo que compartíamos en la zona de la Balcarce, acá en la ciudad, me mencionaba que estaba planificando cambios y con nuevos integrantes, así que un gusto, y los estuve escuchando un rato, y el saludo para la gente que te acompaña ahí en los estudios, ¿no? Bueno, Eugenio, contanos cómo viviste vos el verano como especialista, como conductor radial, conductor televisivo, en este caso, con los carnavales, esos carnavales salteños que tuve la oportunidad de conocer de cerca y que realmente son una maravilla. ¿Cómo los viviste vos con respecto a los grupos, agrupaciones nuevas, tradicionales que se han instalado? ¿Qué nos podés contar? Sí, Lucho, la verdad que fue un carnaval bastante bastante intenso acá en el norte argentino, con presencia en diferentes lugares de la ciudad y del Valle del Lerma, y que tuvimos la oportunidad de visitar, tanto como momentos de diversión, de esparcimiento, por decirlo así, también trabajando en la presentación, en la animación de grupos, en lo que fue toda la temporada, y también haciendo coberturas para el programa de televisión, para Movida Norteña TV. Se trabajó bastante y la mayoría de los grupos tuvieron la posibilidad de trabajar mucho, porque, como yo te venía comentando anteriormente, se dio la particularidad o el fenómeno de que muchísimas carpas abrieron en esta temporada. Ya hemos comentado anteriormente lo que son las carpas acá en el norte. Ajá. Y bueno, hubo muchísimas acá en la ciudad, en Valle del Lerma, las tradicionales, las carpas de antaño que tuviste la posibilidad de visitar, y otras un poquito más a cielo abierto, o sea, más carpas, por decirlo así, para el público joven o público en general. Hola, Eugenio, te pido que te acerques al lugar donde mayor señal posible tengas, porque se corta un poco tu testimonio. ¿Por qué en las carpas suele tirarse témpera, harina, una hojita de albahaca en la oreja? Algo que muchos oyentes de Cumbia de la Pura, que siguieron algunas fotos a través de las redes sociales, oyentes de Cumbia de la Pura de Buenos Aires, que no conocen de cerca el Carnaval del Norte, se sentían absolutamente sorprendidos, contanos un poco de esto. Sí, sí, no sé ahí cómo me estás recibiendo, si me recibís un poco mejor. Se escucha mejor, sí. Sí, ya es una tradición festejar, celebrar el carnaval de esta manera, con, como vos lo describías, con témpera, con las hojas de albahaca, con harina, con talco en algunos casos. Uh-huh. La gente decide festejarlo así como una manera de jugar, de entretenerse, de divertirse. Obviamente el que no quiere jugar o ser parte de ese juego, igualmente termina recibiendo, por decir así, ese... Atacado, termina siendo atacado por más que no quiera, y termina a la larga involucrándose en ese juego. Bueno, quizá el que llega del interior se sorprende con ver eso y finalmente termina accediendo y dejándose llevar o siendo atrapado por el Puyay, como dicen, por el diablo del carnaval, que se apodera de toda la gente que concurre a los bailes, a las carpas. Bueno, es una tradición ya y los salteños, los norteños lo viven de esa manera, quizá los jujeños con algunas otras particularidades, uh-huh. En el carnaval de Tilcara, digamos, tienen otras costumbres, el carnaval de la Puna, como se celebra en San Antonio de los Cobres, el Tolar Grande, uh-huh. con comparsas, con otra tradición. Cada sector del norte tiene un estilo particular de vivirlo y seguramente los que tengan la posibilidad de venir, como lo hiciste vos, vean que no en todos los lugares es igual. Igualmente lo mismo pasa con los bailes, que tuviste la oportunidad de visitar bailes diferentes, como el Patito Bailable, que tiene otra tradición nocturna, el estilo de una carpa pero de noche. Uh-huh. Hay muchísimas cosas para hablar y no nos alcanzaría el tiempo un programa para describir los diferentes estilos o temáticas que impone cada baile, ¿no? Bueno, para eso está tu columna, para ir desarrollándola poco a poco, tiempo a tiempo, dando a conocer las distintas vertientes que tiene la movida tropical salteña, tanto a nivel carpa como a nivel bailanta. Y a nivel musical, ¿qué novedades nos podemos encontrar, Eugenio? Vos siempre nos traes nuevos grupos, otros que se separan, otros que desaparecen. ¿Qué novedades tiene la movida tropical salteña en este 2016? Bueno, antes de hablar de eso, de resumen, a manera incógnita voy a dejar una pregunta para la próxima columna o lo sorprendente. Ajá. Cuando hasta hace 3 semanas o 4 atrás hubo alrededor de, no sé, por decirlo así, entre la ciudad, el Valle de Lerma y el interior, 40, 45 o más bailes abiertos, este fin de semana en la ciudad del Valle de Lerma solamente abren 5 bailes, las carpas, ¿no? No cuento los boliches. Ajá. Saltamos de 40 a 5. Ajá. Cómo disminuye y no hemos entrado todavía en el frío, en marzo. Es decir, para que veas cómo se empiezan a cerrar lugares. Bueno, eso es una incógnita, lo que son los días y vueltas. Y respecto a grupos, quizás no han surgido en esta etapa de carnaval, porque ya los grupos habían empezado a surgir a fines del año pasado, en la etapa de difusión. Uh-huh. Sí podemos hablar de grupos que han pegado mucho con el estilo carpero. Uno que tuviste la posibilidad, creo, que de verlo o enterarte también, que estaba en Buenos Aires, que es Agua y Sol. Ajá. Con un estilo particular, con dos voces masculinas, pero con un toque femenino a la vez también, con pelucas, con vestimentas. Para mí eran los sultanes, ¿no?, de Salta, pibes que cantaban con barba y con pelucas largas, vestidos de mujer, de colores, una cosa insólita. Sí, un grupo que está dando mucho que hablar y bueno, igualmente suena muy bien también. Después grupos que han tenido su momento, Panda, Guanabara, siempre están vigentes, han estilo, por decirlo así, cumbia un poquito más al estilo Maramá, Rombay, como fue el Juancho, un artista que intentó hacer ese estilo para otro tipo de público. Uh-huh. Luis Royano también anduvo bastante por el interior, en algunos lados de la ciudad. Bueno, siempre vigente, el grupo de los colombianos, Jesús y su grupo Ventura. No hubo un éxito como fue hace un año atrás Panda, hace 2 años atrás Guanabara, y por decirlo así, algunos que otros. O sea, hubo muchísimos que trabajaron, pero no una bomba, un furor del verano. Y muchos grupos que nosotros difundimos en la televisión, en el programa, uno de ellos lo vamos a escuchar en el cierre, ¿no? Muy bien, muy bien. Eugenio, ¿y con qué vamos a cerrar esta columna? ¿Qué es lo que elegiste? Ya que tenemos ausencia de furor de verano, nos enfocamos en los grupos que se vienen moviendo con fuerza. ¿Por qué cerramos con el grupo Suena Tremendo? Sí, señor. Esta tarde, Movida Norteña TV, 18:20 horas, AG, Víctor Herbas y Rodrigo Suena Cordón, por el 2 de aire, por internet también a través de la página de Movida Norteña. Y ahora sí, hemos elegido Suena Tremendo porque es un grupo que fusiona varios estilos y se viene difundiendo y sonando bastante acá en la ciudad y en toda la provincia. Y nos vamos a ir con el tema Volar y Volar, ¿no? Muy bien. Eugenio, muchísimas gracias, como siempre. Éxitos esta tarde en la televisión. Te mandamos un gran abrazo. ¡Viva el Norte! Un gran abrazo para vos y todo tu equipo, Lucho, y a la audiencia de la M530. Hasta la próxima. Chau. Así pasaba Eugenio Dichocho, nuestro columnista especializado en la música del norte argentino, tanto la cumbia que llega desde Salta como la que llega desde Jujuy. En este caso, la ciudad salteña nos trae al grupo Suena Tremendo. Y esto va para todas las carperitas y los carperitos. vas a dejar sin oportunidad? Hazlo tonto ya, por no saber amar lo que tanto será, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a volar. Y volar y volar, sintiendo caer, porque tenía que pasar así y pasarte a mí. Y volar y volar. Vas a dejar sin oportunidad, hazlo pronto ya, por no saber amar lo que tanto será, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a volar. Y volar y volar, sintiendo caer, porque tenía que pasar así y pasarme a mí. Y volar y volar, sintiendo morir, después de tenerte luego perderte, volar y volar. Música carpera, cumbia salteña que llega desde el norte argentino con mucho ritmo, con mucho amor. Son las canciones que nos trae el grupo Suena Tremendo para irnos a una tanda en este programa que se escucha en todos los rincones de la República Argentina. cumbiadelapura.com.ar. Estás escuchando Radio Madre.